Llegó el momento de menear la cola. Arriba, abajo, arriba. La cola. Arriba, abajo, arriba. La cola. Doble P pa. La cola. Arranco el perreo. Así que ahora toda la mami soltera van a mover el culo para abajo hasta abajo. Y la que tenga macho también que lo mueva, porque esta noche a mí me importa un carajo. Van a bailar hasta abajo, hija de puta. ¿Quieres perreo? Putería, putería. Me gustan las mujeres y los huevositos de María. Putería, putería. Putería, putería. Yo que tengo putería, me voy de cacería. Que hoy en el anestado de soltería. Putería, putería. Esa mi nina ya la conocía. Yo sabía que esta noche con ella se daría. Putería, sé lo que está buscando bandida. Y con el Pepe me junté a darte lo que querías, uy. Pide más castigo, entonces toma, maldita bucona, tiene la lora, mamita se ve burrona, solita me arrincona.